Radio Express Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Novedades. las tres en defensa, la vuelta de Pellegrini, Laño y Albacar. En el centro campo, las otras tres van Heredero por el centro, por la izquierda Grande y por la derecha Sumatra. Por tanto, las ausencias, que también lo comentamos ayer, serían las de Héctor Vergés, Garcio y Héctor Rodas en defensa. En el centro campo, Roque y Cristóbal y Ángel, que también se caería. Por cierto, yo hablaba de Ángel y reconocía que no lo está pasando bien, que está sufriendo los dolores postoperatorios, que siguen dando problemas. De hecho, se ha cambiado el tratamiento para ver si evoluciona mejor, porque durante la semana lo está llevando bastante. Bueno, pues el partidazo el domingo a las 12, desde las 11 y media aquí en la sintonía de Radio Marca en Elche, en el 101.4, también en info3.es y en TVS. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Forma de tu tienda Telefón de Elche en el centro comercial Lalde o en el camino de los Padres 1 y en la calle del Cheroque de Santa Pota. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítalo limpiezasnet.com. Está en juego la supervivencia del club balonmano Elche. Hazte socio colaborador y tienes tu recabarcía de comprar la tarjeta. Con ella obtendrás descuentos en numerosos comercios de Elche. Encontrarás la tarjeta en todas las tiendas con el distintivo Colaboramos con el club balonmano Elche. Infórmate del estado de establecimiento de participantes en www.dbelche.es. Visitamos. Pregunta, escuchas Radio Express Marca, en Elche 101.4. Este domingo, a partir de las 11 y media de la mañana, en Radio Express Marca. Marcador, vive el partido Almería Elche con José Antonio Tenta. En hoy invitará Esther Navarro y Pablo Gómez. Patrocina el Grupo Ferrano Automoción y Ancho Seguros del Martínez Valero. Colabora Comerciantes Herrera, Restaurante de la Norma, Elche con Neumático Truco, Soluciones Gómez Eito, Info Express, Patito Revista Carri, Tiendas B, Automóviles Crespo, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite, Artículos para el Trabajo, Emisar, Pesquería Abarbe, Compañía de Comunicaciones, Ascensores Selfie, Talleres del Amo, Elche, Cuatro, Cintro Sanzano, Talleres Jota Minero, Miguel de Bonafón, TNL, Orgenado Elco, Espacio Sport Center, Culinar Resto Bar y Materiales Caro. Recuerda, este domingo a partir de las 11 y media. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y Comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, dos fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, termina la velada con tu copa y buena música en la zona Chitau. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en carretera Crevillente, en el complejo deportivo Espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97, Elche. El Radio Express Marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Son 27 minutos de la una de la mañana, como siempre vamos a lanzar en nuestra encuesta la pregunta del día. María Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Porque lógicamente va dirigida a todos nuestros oyentes que utilizan las redes sociales, ¿no? Sí, las redes sociales, en concreto Facebook, en Facebook.es. Uh-huh. Queremos saber que si bien sabes que el Elche romperá esa mala racha que lleva contra el partido, contra la Almería. Este fin de semana, Elche al va a romper en Elche la racha negativa de dos derrotas frente a un firme candidato a recuperar la primera división? Pues eso es lo que os preguntamos. Ya podéis dejar todos vuestros comentarios e iremos leyendo alguna de ellos. Bueno, pues el Elche con el fútbol va a intentar ganar aquí. Evidentemente, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y hoy el técnico blanquivar de José Borrás reconocía que llegan mejor al partido frente al Recreativo de Huelva, básicamente porque recupera muchos futbolistas. Jorge, la semana pasada, porque estamos más alternativos, más efectivos, y hemos recuperado bastantes futbolistas, que es una buena noticia. Y con ganas y con ilusión, ¿no? Como contamos con el partido, y especialmente porque es un buen equipo, es un rival que está en la zona alta, es un rival que perdido en la temporada como local y bueno, un partido televisado, sobre todo. Yo creo que tiene muchos alicientes y muchos motivantes que va a ser un partido tremendamente atractivo. El Almería llega sin Ulloa, que es el máximo goleador, una baja importante. Le preguntamos si eso es una ventaja unido a la recuperación de efectivos para su propio bloque. Bueno, ellos tienen alternativas así, el hecho de cambiar medio equipo, más de medio, porque si de 11 futbolistas cambia 6, estás cambiando pues un 55% del equipo, si se le podría llamar una revolución. No, pero bueno, no hay que no hay revolución, no, simplemente es que va a recuperar los objetivos que no tenías, ¿no? Tengo a pasar el un mes y si lo miramos fríamente, en realidad vuelve a su defensa tradicional. Eso supone la entrada de Irina y Lola Caria Plano. Yo no lo llamaría una revolución. Bueno, si lo comparamos exclusivamente con el 11 del domingo pasado, que ya me ha perdido Huelva, si lo es, pero yo creo que no. Luego, está claro que Luque no estuvo en buen nivel y que confía más en Generelo. Y en realidad, lo único que podemos llamar una revolución, sino un cambio, es el cambio de sistema, volver al 4-2-3-1, y ahí sí que veo una variante importante de la presencia de Berenguer, un hombre de carácter defensivo en la media punta. Eso es lo más llamativo, y que se cae Ángel, si finalmente se cae Ángel, que tiene toda la pinta de que sí. Pero bueno, ahora enseguida se lo preguntamos para escucharlo. En primer lugar, se le preguntaba también por Parán, si llegaba o no llegaba a tiempo. Bien, muy bien. También le preguntamos si las dos derrotas consecutivas, aunque hayan sido circunstancias especiales, como cómo se produjo la defensa con todos los expulsados, y luego que soltaron los colaterales que perjudicaron notablemente al partido frente al Recre con ausencia, si esas derrotas habían minado la moral de la torre. Sí, bueno, las derrotas lógicamente no son buenas, no son agradables, pero si haces una reflexión lógicamente, pues o ese partido, no la derrota en sí. podemos controlar y de esa manera y esperemos que pues ahora hablaremos de eso porque el que pinta es Cristian Iglesias, que es el que dejó por 9 a Leche el año pasado en Gente. Le preguntamos por el hecho de cambio de sistema, el jugar con un punta. Esta es la explicación que daba. Bueno, pues porque es una táctico que nosotros hemos utilizado con anterioridad y no nos ha ido mal. Entonces, bueno, pues es una posibilidad de volver a jugar con los puntos. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, que los puntos son los más importantes. Yo creo que a veces, bueno, pues intentas reforzar un poquito más el medio campo, llegar desde atrás. Gente de segunda línea porque yo no lo entiendo como que sea un sistema más o menos defensivo, ¿no? A veces también más funciona de rival, hay defensores que se sienten mucho más cómodos y rinden mucho más cuando tienen una marca fija o un delantero fijo en comparación con cuando tienen mucho más dinero. A medida que nosotros siempre las alineaciones las sobre Berenguer, estamos pensando nosotros lógicamente y bueno, Berenguer es un jugador que ya ha jugado en esa posición, en cuanto a la recuperación jugó, lo hizo bastante bien y bueno, es una alternativa que yo contemplo y que podría darse en Almería, pero bueno, no es segura que pueda. Más preguntas que le hacíamos, hemos escuchado la posibilidad de que Berenguer juegue y sobre Ángel. ¿Cómo está Ángel? ¿Qué le está pasando? ¿El hecho de que pueda incluso no jugar de salida? La verdad es que sí, él está teniendo problemas porque cuando acaban los partidos, como se dice el partido, pues más o menos va bien, pero luego cuando acaba está francamente mal. Los lunes tiene un pequeño problema, los miércoles hasta esta semana no ha aguantado entrenamientos y la verdad que está sufriendo bastante las últimas semanas, no consigue estar al 100% para entrenar al 100% y eso pues, le limita esta semana, parece que anduvo un poquito mejor de las molestias y bueno, vamos a ver si finalmente pues, conseguimos que este entrenamiento que trabaja al 100% para mejor. Y también lógicamente le preguntamos si fuera cuestión de tiempo, incluso de tener que volver a la mesa de operaciones o simplemente otro tratamiento. Yo sí que sé que esta semana le han cambiado un tratamiento distinto, diferente y parece que va algo mejor. Bueno, pues vamos a esperar que así sea y que lo tengamos ya a punto lo más rápido posible. De todas formas, no se descarta de que Ángel incluso pueda salir en el tribunal y vuelva a jugar con los delanteros. Teniendo en cuenta las dos derrotas consecutivas, que ha salido del descenso, que juega contra un rival directo en la Almería en esta primera, ¿qué importancia le da a Bordalás al partido del domingo? Muchísima importancia para todos, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente no estamos preocupados, estamos tranquilos porque tenemos que pensar que queda en esta competición y que lo único que ahora mismo pues, se le ve que desde el punto de vista que tuvo Lille llegó a empatar, si no recuerdo mal, a cero, los marcaron los cuatro centrales, expulsaron a dos futbolistas, y creo con nueve, consiguió empatar el partido estoicamente, y Príncipe Iglesias, presidente, expulsó de manera rigurosa a los dos futbolistas. Y después recuerdo que en la sala de prensa de Jerez, el tal Álvaro Ojeda, el compañero, llamado de alguna manera, de colaborador de marca en Jerez, la primera pregunta que le hace, no se le ocurre otra cosa que preguntarle, que si no le daba vergüenza meterse todo el mundo atrás. Bordalás le respondía dentro de la educación que quién era él y vamos, ¿cómo pensaba él jugar con dos jugadores menos? Es que hay que estar de aquella manera. Pero yo porque ya conocéis al Álvaro Ojeda, que cuando pues, no ha soltado precisamente ningún detalle contra el equipo de fútbol, tachando de agresivo y tal, lo cual últimamente parece que ya está más calmado. Pero bueno, lo digo por la anécdota, ¿no? Que supuso explicar aquella pregunta, porque demostré que luego no estaba muy preparado, porque lo normal, cuando te expulsan a dos futbolistas que estás jugando fuera de casa y vas en parte a cero, segunda parte, lo normal no es salir a atacar. Bueno, digo yo, si no son vergüenza, pues nada, será una vergüenza el fútbol español para ellos. Bueno, dicho esto, voy a hacer una pequeña pausa porque todavía la rueda de prensa de hoy de técnico ha sido larga, pero además se ha tocado el tema de las renovaciones de los futbolistas que acaban el 30 de junio. Pero antes, María, vamos a recordar lo que hemos lanzado en nuestras redes sociales, en Facebook y en web.es, y lo que están comentando ya algunos de nuestros oyentes. ¿Qué si piensas que el Che romperá por fin esa mala racha en su partido contra la Almería? Y tenemos, la verdad es que la afición está un poco desmotivada para su desmotivada, sí. Pues, piensan que va a ganar muchos de ellos, pero tienen cierto miedo. A ver. Por ejemplo, Luis Pablo Comares sigue siendo realista, no ganaron en Copa y en Liga. Aquí no tienen tomada la medida. Por no perder me daría por satisfecho. Hay que decir, perdona, que en Copa nos ganaron unos pero de aquella manera. Es decir, un gran partido mereció pasar porque tuvo muchas oportunidades, pero en el último minuto, pues el Almería te da y porque eso vale. Y en ese segundo el la relación, así es cierto que aquí en el partido de Valero nos ganaron. Además, que el 11 que salga el domingo llega un mes sin jugar. Por otro lado, José Manuel Caballero dice que seguro que sí, que es un 0-3 claro. Ellos no tienen a su goleador y nosotros recuperamos a los objetivos de la plantilla. Lo único que le da miedo es la reclamación por el juez. ¿Por qué? Porque dice que normalmente el árbitro no suele tocar los pit. Bueno, pues precisamente hablando de Prieto Iglesias, recuerdo sus datos, tiene 31 años, Eduardo Prieto Iglesias, que es el encargado de pitar este partido, como ha recordado Bordalás, el pasado pitó aquel partido que dejó al Elche con 9 en el campo de Jerez. Va a ser el segundo partido que admite esta campaña, pitó al Elche 2, Numancia 2, el 8 de octubre, y para los estadísticos, os cuento, esta campaña ha pitado en 13 ocasiones, 5 de esas 13 ocasiones han terminado con victoria local, 4 empates y 4 triunfos visitantes. Está muy, muy equilibrado, no se puede decir ni que sea muy casero ni que sea muy anticasero. Eso sí, tiene muy a favor. Ha mostrado 90 cartulinas, 36 para el equipo de casa y 54 para el de fuera. En lo que llevamos de competición, lo que hace una media prácticamente de 7 cartulinas por partido. 7 cartulinas por partido son muchas cartulinas. Ha señalado dos penaltis, uno a favor del conjunto local y otro del fiscal. Bueno, son los datos de Proyecto Iglesias, que el propio Bordalás puede mencionarlo en la rueda de la prensa. En el nuevo hospital privado IMED Elche disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de otorrino y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ELZ low cost, renta car. tu empresa quiere competir, Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Publicidad convocan el Torneo de las Empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, box y pádel. Colabora la Academia Mega, Coca-Cola, Crear, Diario La Verdad, Sportan y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en el tiro de pichón y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas para equipos que quieren competir. No pierdas tiempo. Prepara ya tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: ciclo indoor, cardio pump, cardio box, pilates, barco y equitación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Group, Elche Parque Empresarial. Bueno, seguimos en Fecha en Punta, 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lógicamente, hemos tratado esta semana también el tema de las renovaciones, porque, aunque no es un tema ahora prioritario, pero sí es sin duda muy noticiable, muy descartable y poco habitual, el hecho de que un club, yo esto no lo había oído nunca, vaya, no sé si va a renovar en bloque, pero si alguno lo ha pensado en presentarle la renovación a todos los futbolistas que acaban contrato el 30 de junio. Algo digno de mencionar, digno de elogio, un gran gesto del presidente, reconocía que el técnico de Elche, y pues esto es algo que también ha dejado claro por Bordalás, que no solo es bueno, pero que también debería ser rápido para dejar ya a los futbolistas que se concentren en lo verdaderamente importante, que es los partidos que quedan de liga, que son 16 contando desde el próximo domingo frente a la Almería. Preguntamos a Bordalás precisamente por este capítulo. El presidente dijo el martes que iba a presentar una renovación a todos los que acaban el 30 de junio porque no merecen. Los futbolistas también estaban encantados y esta es la opinión de Bordalás. Para que cuando se da un paso de este tipo, desde una renovación en bloque, están en este caso mayoría que piensa que es beneficioso, especialmente porque el futbolista entiende que se ha dado un premio y que va a estar tranquilo, pero pues, siempre hay otra facción de pensadores que pueden entender que esto puede suponer que el futbolista se relaje, que ya no apriete el acelerador porque ya tiene el futuro resuelto. No es de esta opinión Bordalás, sino de todo lo contrario. Sí, no creo, todo lo contrario, ¿no? Porque bueno, el futbolista debe ser ambicioso y lógicamente no debe pensar en segunda división, debe pensar en quedar lo más arriba posible y pelear por algo mucho mayor, como pensamos todos, ¿no? Entonces, cuanto mejor es positivo, más y mejor posible, pero lógicamente las mejoras son. No, yo lo interpreto de esta manera. Yo creo que todo lo contrario. Está tranquilo y está simplemente lo deportivo. Y no está con la preocupación de si el club va a contar con él, si no va a contar, si me voy a lesionar, si me marean de aquí, me marean de allá, porque llega un momento en que bueno, pues aquí hay jugadores que han crecido bastante. Puede haber algún interés dentro del club, ¿no? Entonces, cuanto antes sepamos, primero por el club, lógicamente, y por encima de los intereses, queda clara la opinión del técnico Blanquiverde sobre el capítulo de esas renovaciones propuestas a los futbolistas que acaban el 30 de junio. Aunque alguno, menciono a uno de los capitanes, no lo sabía, lo había oído, pero no le había dicho nada. Como se lo va a cara, pensaba que el presidente un día antes había dicho que los capitanes lo sabían. Es que estas cosas está muy bien en lanzarlas, quedan bien y tal, pero lo importante sería que ya los futbolistas, uno tras otro, lo supieran de propia mano del club, no tuvieran que enterarse por la prensa. Esto es algo no que lo hubiera dicho el presidente hace una semana, lo dijo hace ya tres, pero ahorita se está enterando por la prensa. Lo ideal sería, si de verdad esa es la idea, me imagino que sí, porque si no nos hubiera lanzado, que hubieran cogido a cada uno de los futbolistas, señores, mira, para que estéis tranquilos, que sepáis que la idea del club es renovaros a todos lo que acabáis en el 30 de junio. A partir de ahí, claro, cada uno tiene su representante, o la mayoría, ir llamándolos, que vamos a llamar a nosotros, no podemos empezar sobre ellos, pero que sepáis ya de cómo no, para que vais a tener la opción de renovar. Otra cosa es que lleguemos a un acuerdo, otra cosa es que te interese la oferta que tenéis que hacer. No quiero entrar a opinar sobre esa oferta porque todavía no se ha podido, ya tendremos que tener. Y más para dejar, bueno, lo más importante, nos hemos perdido un poco de lo importante, que es el partido del domingo. ¿Qué con María, qué partido espera Bordalás el domingo? No María, lo que hemos visto a lo largo del campeonato y lo que estamos viendo en las últimas semanas como local, un equipo tremendamente complicado, difícil, que muy ordenado, con mucha experiencia, un equipo que tiene pegada, a pesar de que pueda pensar lo contrario. Tiene su máximo goleador, pero bueno, tiene jugadores que tienen un gran potencial. Es un equipo que no se viene abajo nunca, ha tenido un poder ante los rivales, ha sido capaz de remontar contra el Córdoba, ha ganado partidos en las semifinales, y no ha roto nunca, ni bajo los brazos nunca. encuentra, destaca, insisto, la semana, que el Almería es el único equipo, mejor dicho, su campo, el único campo imbatido, ahí nadie ha sido capaz de ganar. El Almería ha empatado 9 partidos y ha perdido 4, justo al revés del Elche. Elche ha perdido 9 y ha empatado 4, y la diferencia de esos 5 puntos, porque ambas escuadras han ganado 13 partidos en total. En su campo ha ganado 7 y ha empatado 5, y esto no ha perdido. ¿Cambiará la racha del Elche de las últimas 2 derrotas en el Martínez Valero? Pues, ¿qué piensan los aficionados, María? Pues Cristian Torres dice que el Elche está por encima de cualquier cosa y no le cabe duda de que se volverá por la segunda ganadora. Las grandes oportunidades suelen venir pintadas de la misma manera. ¿A por el ascenso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí, ahí. Olivares dice que 0-1 para el gol de Pellegrini a la vieja usanza. Y así lo metemos en la gente. Sí, hay que... Pellegrini lleva mucho tiempo sin marcar, ¿no? Todos los 4 primeros de los primeros 4 o 5 partidos queda ahí un poco atrás. Aunque para un defensa ya somos. Patrick Pérez dice, esperemos que sí, el equipo tiene que sacar un buen resultado ante un rival directo. Perder podría suponer descolgarse demasiado del grupo de cabeza. Mucho éxito. Y Raúl Ruz nos dice que no lo va a conseguir, que no estamos nada concentrados. Y nos pone como un posible resultado un 2-0. Vale, pues no me quedo con eso. Yo tampoco. No me gusta, pero no respeto. Bueno, pues ahí están vuestros comentarios que podéis seguir dejando para que esta tarde en el remate... Que deben votar, que el Liga Nacional reciba el Torre Levante. no hay jornada en fútbol sala femenino. El Elche Venezuela, que consiguió una magnífica victoria frente al Móstoles la semana pasada, descansa. Ayer, como digo, jugó el Elche Rostam, por tanto no juega este fin de semana. En voleibol masculino también autonómica, el Elche recibe al Concentraina, mañana a las 5 en el Pabellón Municipal Esperanzada. Y en primera nacional femenina, Valdobran B, no por gol Elche Cox, mañana a las 12 allá en la ciudad catalana. En baloncesto masculino, semi autonómico, Intercosa Ítice frente al Teixeira, mañana a las 8 menos cuarto de la tarde. Y en semi de preferente, Marista de Alicante, Mutua General Seguros Euro, Mutua Club Baloncesto.